¿Qué nos pueden decir sobre esta situación, ¿no?, de tanto malestar, sobre todo para las afiliadas y afiliados y también para las trabajadoras y trabajadores que cumplen funciones en la obra social? Bueno, en primer lugar, obviamente, nosotros hemos revisado, hemos hecho un planteo dentro de la obra social en función de que este edificio ya debe ser como la cuarta vez en 2 años que sufre inconvenientes y siempre hay gente, digamos, que supuestamente realiza las reparaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente no estoy poniendo en duda de que hubo personal durante varias veces yendo a la delegación a arreglar los problemas estructurales que tiene el edificio de calle Guido. Pero evidentemente acá lo que hay que revisar es que si realmente está yendo a hacer estos trabajos la gente que corresponde, idónea en el tema, como para poder resolver de una vez por todas problemas que, como digo, son estructurales del edificio, que datan de muchos años, problemas eléctricos, instalaciones muy viejas, problemas en el techo, que afortunadamente eso está avanzando en las reparaciones junto al edificio del archivo histórico, que esto, digamos, ha sido importante porque ha resuelto dos problemas, uno en la parte del LIPRO y otro en la parte del archivo histórico. Pero siempre caemos en un nuevo problema que aparece y obviamente genera todos estos inconvenientes. La decisión que se toma también en función de un pedido y una medida de fuerza que inician los trabajadores de calle Guido, porque obviamente uno piensa en los afiliados que tienen que ir a hacer fila a la calle Urquiza para sacar un bono de consulta, pero también no es posible ni vamos a aceptar nosotros como representantes de un sindicato que los trabajadores de la obra social estén trabajando, poniendo en riesgo su vida dentro de un edificio que está en malas condiciones. Y esto también es un elemento que tenemos que meter en el análisis de esta situación. No es solamente el afiliado que lamentablemente tiene que ir a hacer fila y mojarse cuando tiene que ir a hacer un trámite a calle Urquiza, sino que, digamos, la otra opción era obligar a los empleados de la obra social que acompañados por uno de los sindicatos no querían continuar trabajando en este lugar por las condiciones del edificio. La otra posibilidad era obligarlos y obviamente eso nosotros no lo íbamos a hacer. Así que estamos pensando en alternativas que no son fáciles, porque no hay un edificio en Viedma que pueda instalarse transitoriamente el LIPRO y que tenga las mismas dimensiones que el edificio que tiene el LIPRO en calle Guido. O sea que es una situación compleja. Claro. ¿Y cuáles son esas alternativas? Porque digo, faltan 15 días todavía, ¿no?, para que se vuelva al lugar que es el edificio de calle Rivadavia y Guido, porque digo, los días están bastante crudos, ¿no?, en cuanto al invierno, y bueno, la situación de la afiliada y del afiliado que tiene que ir a hacer esta fila para poder hacer uso de la obra social que pagan todos los meses, se complica, digo, muchas de ellas personas mayores, enfermas. Sí, yo en primer lugar creo que, y esto sí ya lo estuvimos pensando, hay instituciones que son prestadores en Viedma que lo que nosotros planteamos es que transitoriamente puedan trabajar con una alternativa, un plan alternativo para que, por ejemplo, si yo me tengo que ir a atender a la clínica Viedma, al sanatorio, en los lugares que albergan varios profesionales, no sea necesario sacar el bono de consulta, que con una autorización vía online que podamos tener dentro de las instituciones, se pueda el afiliado irse a atender. Otra también, alternativa, y que también hay que decirlo porque digo, por ahí no suena simpático, pero hay veces que la delegación se llena con situaciones o trámites que pueden esperar. Digo, por ejemplo, una autorización para un estudio que dentro de un mes no es necesario que el afiliado vaya hoy. Nosotros por eso, y sí, esta información la hemos distribuido entre nuestros afiliados, es que los trámites que en este transcurso de estos días hasta que podamos pensar en una alternativa superadora sean solamente los de emergencia, por ejemplo, ir a comprar bonos de consulta para tener, por si los necesito, digo, esas no son emergencias y que a veces mucha de la gente que está haciendo filas para hacer este tipo de trámites se corresponde con este tipo de necesidad del afiliado, digo, de tener el bono por si las dudas. Que está bien, no estoy diciendo que no, yo lo he hecho. Sí, igual con estos días no creo que tengan muchas ganas de hacer una fila para ir a buscar un bono por ir a buscarlo. No te creas, Florencia, no te creas, sí. Hay gente que por ahí tiene el miedo de que le cambien las reglas de juego, qué sé yo, que le aumenten esto, un trámite, qué sé yo, y que va a hacerlo igual así tenga la urgencia dentro de 15 días. No, funciona así, no hay solamente emergencias en estos días, nosotros lo hemos corroborado, yo no estoy hablando por hablar, yo tengo claro que mi rol es defender a los afiliados y no a veces la inoperancia de algún funcionario que no se ocupa de resolver lo que tiene que resolver. Yo digo para, en función de poder, digamos, ver distintas alternativas, por eso estoy diciendo esto que digo, nosotros lo que pedimos es que en estos días al menos se vaya solamente a hacer trámites de emergencia pensando en estas otras alternativas, porque digamos siempre lo que no se trabaja es sobre lo que digamos no podemos evitar que pase. Nosotros hoy no podemos evitar que la delegación esté cerrada, no vamos a avanzar en obligar a los trabajadores a que vayan a trabajar en un edificio que está en riesgo. Bueno, el plan que encontró la obra social es atender en caso de quiza. Bueno, hoy por hoy eso es lo que es lo que hay, y es sobre lo que tenemos que trabajar para mejorar, digamos, la situación de los afiliados que están ahí afuera, como decís vos, en el frío. Y bueno, y una de las alternativas es que también los afiliados en forma consciente vayan solo si es por una cuestión de urgencia, un turno que tienen hoy, un estudio que tienen hoy, o mañana, o sea, que no vayan a sacar bonos para dentro de 10 días, porque son cosas que pasan, eso no es que estamos, que lo estoy inventando yo, es normal que pase. ¿Han tenido algún encuentro con el presidente de Lipros, Claudio Di Tella? Sí, ayer tuvimos una reunión, obviamente es un presidente de Lipros ya en salida. Sabemos que fue elegido intendente de Cipolletti. No con esto quiero decir que no le preocupa esta situación para nada, pero sí, no tenemos certeza, pero sabemos que en los próximos días seguramente ya va a estar presentando su renuncia para irse a ocupar de su otra situación. Y bueno, y hoy no tenemos certeza quién va a continuar frente a la obra social, pero sí sabemos que en este momento, digamos, él está a cargo de la presidencia y que es su responsabilidad dar respuesta a esto. Y creemos, como te decía, que hay, además de lo que te decía recién, el tema del afiliado que tiene que ir solo si es una emergencia, para no generar estas grandes colas dentro de lo que es la calle Urquiza, creemos que hay otras alternativas que se pueden pensar y se pueden trabajar en este tiempo. Y nosotros hemos hecho propuestas, hemos tenido propuestas que obviamente creemos que son posibles, como por ejemplo que los prestadores, por lo menos los que concentran gran cantidad de médicos y de actuaciones médicas, podrían en este tiempo de transición trabajar de una manera distinta para que también el afiliado no tenga que ir a la delegación por todos los trámites. Bien. Bueno, Paolo, seguiremos hablando sobre este tema en tanto, bueno, no se solucione, así que te agradecemos por la comunicación. No, por supuesto, cualquier cosa que necesiten, seguimos charlando. Muchas gracias, hasta luego.